esta historia. La quiero vivir contigo. Y es para ti, oye. Amor. Soy el rey y tú la reina más linda. Y salimos los dos a contemplar las estrellas. Y un lucero se pone celoso del brillo de amor que hay en tus lindos ojos. ¡Oh! Yo me siento el primer actor y tú eres mi reina, mi actriz de primera. ¡Qué bonita es mi telenovela! Y este guión lo escribí para mí, y al final de la historia serás solo mía, mi reina.